Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Sí, porque ya puse acelerado, ya puse merengue acelerado, así. Unos merenguitos clásicos, pero romantic style. Para bailar abrazadito. Claro que sí. Alex Sensation. Desnuda canta la mañana. ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí. Eres mi puente, mi pan divino. Quiero sentarte flores tú.

Suave, suave. No, por ahí no, por ahí no. No, no, no, no, no. Sube la mano, sube la mano, sube la mano. Preparándote la próxima mesa clásica. ¿De qué quieres? Dime. ¿De coco y de piña? ¿Para la niña? ¿Lampiña? ¿De igual que de quina? No le haga caso a las aves de los pies. Yo tengo la crema para tu piquín. Ok. Ya regreso con la llamada número 9. Pégate ya y buena suerte. 1-800-315-9790. Mete mano DJ Diego Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.